conversando con nuestros cuerpos. Aborto. La Organización Mundial de la Salud define diferentes tipos de aborto. Aborto espontáneo. Pérdida del embarazo antes de que el feto sea viable, es decir, antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero materno. La Organización Mundial de la Salud considera que el feto es viable a las 22 semanas de gestación. Aborto inducido. Proceso mediante el cual se interrumpe el embarazo antes de la viabilidad fetal, esto es, cuando hay intervención humana con el fin de interrumpir la gestación. Aborto inseguro. Se define como el procedimiento llevado a cabo, ya sea por personas que carecen de la capacidad requerida, en un ambiente carente de estándares médicos mínimos o en ambos casos. Estas tres definiciones son fundamentales para ubicar al aborto no solo como un tema médico, sino también como un tema social. En México, la mayor parte de los abortos practicados son abortos inseguros, que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Esto se debe a las condiciones de clandestinidad en que tiene lugar como consecuencia de las leyes restrictivas que existen actualmente. Por otra parte, existe un gran desconocimiento entre la población y las instituciones médicas acerca de los casos en los que el aborto está permitido. Esto también ocasiona que muchas mujeres que por ley tienen derecho a los servicios de aborto no reciban atención en las instituciones de salud y recurran a prácticas riesgosas. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAT con el apoyo del Banco Mundial.